y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ha comenzado el programa La Última Cosecha. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora, con ustedes, el hermano Joel Rivera. Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía del programa La Última Cosecha, el cual se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche y se repite los jueves a las 7 de la noche. Gracias nuevamente por estar en sintonía. Este es tu amigo y hermano Joel Rivera, quien te está saludando en esta hora desde Camuy, Puerto Rico. Y durante el programa de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la persecución del cristiano. La persecución del cristiano, segunda parte. En este programa estaremos tocando las profecías que se hablaron en los tiempos de Jesús y en los profetas anteriores, así haciendo referencia a que la iglesia iba a pasar también persecución antes de ser levantada. Vamos a estar en San Mateo capítulo 10 versículo 22. San Mateo capítulo 10 versículo 22, el cual dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos ahora a orar por el comienzo del programa para así continuar con la segunda parte de la persecución del cristiano. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para presentarte este programa nuevamente. Te pido, Padre, que abra los entendimientos para que así pueda entender la palabra que se va a estar dando en esta hora. Bendícelo a los que están escuchando la palabra y que puedan aprender algo nuevo, y así, Padre, guíales cuando sufran una persecución, sepan qué hacer. En el nombre de Jesús, amén. Voy a estar haciendo un resumen del programa pasado en referencia al tema de la persecución de cristianos. La semana pasada estábamos hablando cómo los profetas de Dios sufrieron persecución por parte de los reyes a causa de la palabra de Dios. Fueron encarcelados, fueron perseguidos, algunos fueron asesinados por causa de la palabra de Dios. En esta segunda parte estaremos continuando la persecución, pero en este caso es profetizada para la iglesia. Así que prepárese, porque tenemos que prepararnos, porque en este tiempo es que nos toca a nosotros. Y seguimos así, buscando en capítulo 10 del versículo del 6 al 10. Y aquí estaremos hablando cuáles eran las misiones de los 12 discípulos. Estaremos hablando cuál era la misión de los 12 discípulos. San Mateo capítulo 10 versículo del 6 al 10. Y leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Estábamos leyendo en San Mateo capítulo 10, versículo del 6 al 10. Aquí se le estaba dando la misión a los 12 discípulos, el cual la misión era ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero algo que quizá los apóstoles nos contaban era la persecución extrema que iban a tener. Tanto así que fue extendida hasta la iglesia de hoy día, que sigue vigente, que la persecución iba a ser a causa de el mensaje de Dios. ¿Por qué tanta persecución en referencia al mensaje de Dios? Porque la gente no quiere aceptar de ninguna forma este mensaje. Por eso tanta tragedia y tanto problema que hay en este mundo. Prefieren seguir con sus pensamientos y no aceptar un mensaje de esperanza y salvación. La encomienda que nuestro Señor nos dio a todos nosotros, los que llevamos la palabra, ya sea a través de internet o a través de cualquier medio o en la misma iglesia, es que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para así seguir esparciendo el mensaje de Dios. ¿Qué pasa con eso? Que ese encomienda que nos ha encargado nuestro Señor Jesucristo antes de irse, pues también trae su lucha y la guerra, ya que vamos a ser perseguidos. En Mateo capítulo 10, del versículo 16 al 20, dice y advierte de la persecución venidera que íbamos a tener una vez comenzáramos a predicar y esparcir el evangelio de Dios. Vamos a estar leyendo comenzando el 16. Dice Jesús hablando a los apóstoles, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Eso lo estamos viendo ya hoy. En este siglo ya estamos viendo ese ataque en contra de los cristianos, que están atacándolo de forma cruel por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y seguimos en versículo 18: y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Como estábamos mencionando la semana pasada, el profeta Jeremías fue azotado y fue encarcelado por causa del evangelio, por estar llevando la profecía, el cual el pueblo y los reyes no la aceptaron de ninguna forma, incluyendo el sacerdote, y lo castigaron de manera cruel. Ahora, ¿qué nos espera a nosotros en este tiempo que estamos llevando la palabra en diferentes lugares? Pues vamos a esperar situaciones similares. Algunos nos van a entregar, algunos nos van a acusar, algunos nos van a matar, nos pueden quemar, como algunos países han explotado iglesias, así quemando sus miembros dentro de la iglesia, algo muy cruel y doloroso. Pero ellos firmes con su fe, que no iban a negar a Jesús en ningún momento. Ahora hay un caso que se está llevando muy de cerca, porque el pastor Saed Al-Abedini fue encarcelado en Irán injustamente y sin razones. Actualmente se está orando para que Dios lo libere de la cárcel, ya que está sufriendo demasiado por causa de los iraníes. La razón del carcelamiento injusto es debido a su fe, el cual ellos quieren que el pastor niegue la fe en Jesús. El pastor solamente lo que estaba haciendo era una obra de caridad, estaba levantando un orfanato para así entonces regresar a los Estados Unidos, ya que él es un iraní pero con ciudadanía americana. Aquí tengo una carta, la carta que él escribió desde la cárcel, y cuenta cómo son las torturas que está recibiendo por causa del nombre de Jesucristo. Vamos así a leer la carta. Esta carta fue escrita el 18 de febrero de 2013. Él fue encarcelado en septiembre del año pasado. Déjame verificar. Sí, fue encarcelado en septiembre 26 del año pasado. Y este año, en septiembre 26, cumple un año en la cárcel. Por eso se va a estar convocando una vigilia de oración aquí en Puerto Rico, en San Juan, para orar por el pastor, para que Dios haga una obra y abra los portones de esa cárcel y lo libere. Le voy a estar leyendo la carta que le envió a su esposa, y la razón de que voy a traer esta carta es para que ustedes vean lo difícil que es ser perseguido, y para que tenga más énfasis, pues lo escribió una persona que está pasando por una persecución actualmente, el pastor Sael. Leemos ahora. Escribiendo desde mi corazón, mis queridos amigos, las condiciones aquí se ponen tan difícil que mis ojos se ponen borrosos. Mi cuerpo no tiene fuerza para caminar y mis pasos se vuelven débiles y temblorosos. Varios grupos de bullying, la guerra psicológica, casi un año de no ver a mi familia, la violencia física, las acciones cometidas para humillarme, los insultos, ser mofado, ser confrontado con los extremistas en la prisión, que crean otra prisión dentro de mí, los muros de la prisión y las amenazas de muertes. Es interesante que porque soy un pastor cristiano, me vigilan con atención. Se espera que yo les sonría a pesar de lo que me están haciendo, y que pueda entender por qué hacen todo esto. Pero, por supuesto, yo puedo ver claramente lo que está pasando, y es porque quiero servir a Dios. Veo todas estas dificultades como oportunidades de oro y grandes puertas para servir. Hay contenedores vacíos que tienen sed de una muestra de la agua viva, y podemos saciar su sed dándoles a Jesucristo. Tal vez ustedes también están en una situación como esta, así que oren y busquen de Dios para que Él los use y los dirija en medio de las presiones de sus vidas. Hay aquellos que son enemigos de la Biblia viviente y no quieren oír. Ellos están tratando de ponerme bajo presiones horribles, que a veces son insoportables, para ello tratar de mostrarme que mi fe está vacía y no es real. Y después de todas estas presiones, después de que todos los clavos, escuchen hermano, los clavos han presionado contra mis manos y mis pies, la tortura ha llegado tan extrema que lo están prácticamente crucificando. De la misma forma crucificaron a Jesús por creer y por no negar. contra mis manos y mis pies solo están en espera de una cosa, que yo niegue a Cristo. Pero ellos nunca conseguirán esto de mí. Por esto la Biblia es la verdad y ellos están en el camino de la destrucción. Hay otros que no conocen el Evangelio de la verdad. En lugar de realmente escuchar y meditar en la palabra de Dios, ellos tan solo esperan cómo yo reacciono a todas las presiones y persecuciones que saldrá de mí durante estos tiempos intensos. Pero una vez más, para mí es otra oportunidad de oro para hacer brillar la luz de Cristo en este mundo oscuro y dejar que Dios me use. Ayer, mientras yo cantaba canciones de alabanza, el jefe de mi habitación celular me atacó con el fin de que dejara de alabar. Pero en respuesta lo abracé y le mostré amor. Él se sorprendió. Es durante estas duras condiciones que profundamente necesito la gracia salvadora de Dios para que yo pueda ser el olor fragante de Cristo en esta oscura casa de la prisión Evin en Irán. Muchas veces he visto la estrella resplandeciente de la mañana en la oscuridad de la prisión y he visto sus obras increíbles y sobrenaturales. Oh, cuán hermoso es ver la luz de la mañana de Cristo en medio de una oscuridad tan maligna. Así que vea sus oportunidades de oro en las prisiones y dificultades. Vea la estrella resplandeciente de la mañana en los tiempos oscuros de su vida. Yo lo amo. Él es misericordioso y compasivo y justo conmigo. Ahora sí, que no se me ha olvidado y que estamos juntos en este camino. Dios me da gracia. Este es mi mensaje para la iglesia. Mantente fuerte para su gloria. Él va a volver pronto. Sé con Dios y da tu mejor refuerzo para su reino. Pastor Saed, siervo de Jesucristo, en cadenas para la resistencia del Evangelio. Los quiero a todos. Ese fue el mensaje. Esa fue la carta que le escribió el pastor Saed, que está ahora mismo en prisión, en la prisión Evin, ubicada en Irán, el cual él explica en la carta la forma y la tortura que están recibiendo. Para los oyentes de Puerto Rico, vuelvo y les recuerdo, se va a estar llevando una vigilia de oración por el pastor Saed Abedini el 26 de septiembre de 2013, el cual cumple un año de estar en prisión en Irán. Se va a llevar a cabo desde las 12 mediodía, una hora, hasta la 1 de la tarde. Es una vigilia de una hora para así clamar por el pastor. El lugar va a ser en Capitolio de Puerto Rico, Escalinatas Norte. Se va a estar orando para que Dios rompa esas cadenas de la prisión y así lo libere. Ven, hermanos, que las profecías no fallan. Y eso es uno de los muchos casos, porque han habido casos similares y lo han matado. La razón de la vigilia es para orar para que Dios no permita que eso pase y lo liberen. Porque la persecución es tan extrema que como escuchó, lo están clavándole clavos en sus manos. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. Vamos a prepararnos, porque eso nos puede tocar a nosotros en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser en un país extranjero, pero aquí mismo en Puerto Rico tú puedes predicarle quizás en un callejón oscuro y ahí mismo te salten y te maten. Que estés pasando por un callejón oscuro y te estén vigilando y te asalten o te hagan cualquier daño. Tenemos que estar preparados, porque a la gente, la mayoría, no le gusta escuchar la palabra de Dios, porque prefieren lo fácil. Lamentablemente prefieren lo fácil. En Mateo capítulo 24 Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vuelvo y lo repito para que se le quede en la mente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Quiénes son los que nos van a entregar? Cualquier otra religión que no sea la de nosotros, cualquier inconverso, cualquier extremista, cualquier persona nos puede entregar. Por eso, hermano, tenemos que prepararnos, porque no sabemos cuándo eso va a suceder. Ahora, tenemos que prepararnos para que el Espíritu Santo nos proteja en todo momento. Porque eso no quiere decir que vamos a coger miedo y echar para atrás. No. Eso es una advertencia a lo que va a venir. Eso es como decirte a ti: no cojas por aquella cuesta, porque hay un rico y te vas a ir por el rico. Ya tú estás advertido. Pero no quiere decir que no vas a pasar por ahí, sino que vas a pasar con cuidado. Pues lo mismito es en reverencia a llevar la palabra de Dios. Vamos a seguir llevando la palabra como de costumbre y predicando a todo creyente, a todo no creyente, así sanando y libertándolo de las trabas de Satanás, para entonces traerlo a los pies de Jesucristo. Esos nada más son principios de dolores. La persecución apenas está media, porque la persecución extrema va a ser durante la gran tribulación, que hay de las que se queden aquellos días, porque no van a poder soportar de ninguna forma. En Lucas capítulo 21 versículo 2, Lucas capítulo 21 versículo 2, seguimos con las persecuciones que fueron profetizadas para este tiempo, para la iglesia, que iba a sufrir persecuciones similares de las que tuvieron los apóstoles y tuvieron los Jesucristo tuvo durante su vida en la tierra. Lucas 21:12 dice así: dice, y habrá grandes doce, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? De las persecuciones a través de los gobernantes y reyes que no estén de acuerdo. Pues Satanás. Satanás es el que está detrás de todo eso. Satanás no quiere que ninguna persona se salve. Satanás es la parte, como todos sabemos, Satanás es la parte opuesta de Jesús. Si Dios mandó a Jesús para que toda alma se salve, pues Satanás no quiere que ninguna se salve. Pues entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace entonces? Pues él va a coger a los extremistas y le va a provocar pues cualquier daño para así no continúe llevando la palabra de Dios. Claro, está siendo manipulado por Satanás. Lamentablemente así estamos. Pero vuelvo y digo, no es para que coja pena, no es para que coja miedo, es para que se refuerce y se llene más, y entonces vaya con más guerra. Porque los soldados que se reconocen en alto son los soldados que mueren en batalla. Y ya tú sabes lo que quiere decir eso, que si tú mueres en una batalla haciendo la voluntad de Jesús, sabe que el galardón va a ser grande, pero grande para ti. De verdad que va a ser bien grande. Aunque te echen mano, aunque te persigan, el perseguidor más grande del mundo, como lo mencioné la semana pasada, era Saulo. Pero Saulo no era que lo hacía porque quería hacerlo. Primera, que estaba siendo manipulado por Satanás. Y segundo, que él estaba creyendo en su pensamiento que le estaba haciendo algún bien. Por eso lo hacía. Como el caso de los musulmanes, que ellos no están haciendo las cosas porque quieren hacerlo, sino porque están siendo manipulados por Satanás y porque están haciendo caso a lo que dice su libro Corán. Su libro Corán, que es como una versión, una Biblia, pero de los musulmanes, el cual ellos fielmente hacen cumplir todo lo que diga. Y lamentablemente en ese libro es la que los manda a actuar de la forma que ellos actúan, así persiguiendo gravemente e hiriendo y matando a los cristianos y a cualquier otra religión que no sea o que se vaya en contra de la de ellos. Lamentablemente, el riesgo más grande, yo puedo decir que el riesgo más grande son esa gente. Los musulmanes son bien peligrosos, demasiado peligrosos. Así que, ¿por qué son bien peligrosos? La contestación te la doy ahora en capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 2. Ahí te voy a decir ¿Por qué que ellos están haciendo esas cosas? Capítulo 16, versículo 2. Dice así: os expulsarán de la sinagoga, de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahí está el problema. Ellos en su ignorancia, los que nos estén persiguiendo en su ignorancia, en caso de cualquier religioso, creen que están haciendo un servicio grato. Un servicio grato para su Dios en su ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo lo que los manda hacer el Corán. Yo sé que muchos recuerdan en septiembre 11, la mayoría eran árabes. La razón del terrorismo, aunque muchos lo ven como terrorismo, pero todo eran cuestiones de una religiosidad. Ellos cometieron esos asesinatos porque ellos creían que estaban rindiéndole un culto a su Dios. Por eso en la película que se refiere a ese evento de septiembre 11, muestra cómo los árabes o el musulmán hace una oración según el avión va bajando, porque ellos creen que ya estaban completando el ciclo de vida y así entregar su vida de esa forma. O sea, para que ustedes vean la ignorancia tan grande que el pueblo no cristiano hace. En Juan capítulo 15, que ese se me pasó, Juan capítulo 15 versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. El siervo es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, ahí está bien claro. Y si a Jesús persiguieron, también a vosotros nos van a perseguir. Nosotros no somos mejores que Jesús. Ya nos había advertido desde el principio. Estaba hablando de los apóstoles, que si a Jesús lo persiguieron durante los 33 años de vida que estuvo aquí en la tierra, también nos iban a perseguir a nosotros. No iban a ser un lindo. Pero, ¿qué dice después? Si han guardado mi palabra, también guardará vuestra. Ahí está. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que, lo mejor que le podría aconsejar es prepararnos. Estar preparado en todo tiempo. En todo tiempo. No hay nada más que buscar. No hay tiempo para estar jugando. No hay tiempo para estar jugando, sino que tenemos que estar preparándonos, porque no sabemos cuándo nos toca a nosotros. Lamentablemente, no sabemos cuándo nos toca a nosotros un evento como ese. lamentablemente. Vamos a buscar en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo de 12 al 15. Y aquí Pablo lo vuelve a recordar. El apóstol Pablo lo vuelve a recordar a la iglesia, diciendo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, tú te conviertes, decide llevar la palabra de Dios, prepárate porque vas a recibir persecución. Y la persecución comienza con la familia. Son los primeros que insultan y dicen cosas que no tienen que decir a uno, como diciendo que no está loco y cosas así. Por ahí continúa la persecución, continúa si vas a la escuela, en la escuela. Por ahí va a seguir la persecución por causa del nombre de Jesús. El capítulo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero escucha lo que dice Pablo, lo que te aconseja: pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Vuelvo y digo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? ¿De quién nosotros aprendemos cuando nos convertimos? Aprendemos de Jesús, aprendemos de la palabra, aprendemos de nuestro pastor, aprendemos del Espíritu Santo que nos guía en todo. Así, mis amados hermanos, esa es nuestra recompensa, que tenemos que persistir de lo que hemos aprendido, porque este camino es para valientes. Y solamente el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Ese no es el que lleva 20 años en la iglesia. Ese no es el que lleva 15 años. O es el que más que dance, o es más que hable lengua. Sino el que se mantenga hasta el final. Se mantenga hasta el final llevando la palabra de Dios como Dios quiere. Que yo estaba viendo un video muy interesante. Que Dios llevó a un siervo. Él murió. Él pidió permitir a Dios que estuviera ante su presencia, pero para su sorpresa, Dios le dijo que su cristianismo era una abominación. ¿Por qué era una abominación? Él se cogió una sorpresa bien grande, porque no esperaba que Dios le dijera eso. Porque era una abominación, y él predicaba, y él testificaba, y hablaba a Dios de la gente. ¿Pero por qué? Porque él había convertido todo lo demás primero y a Dios era segundo. Y en referencia a ese, Dios le hizo recordar que buscar a Dios y su justicia primero y lo todo lo demás va a venir por añadidura. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros lo busquemos. Primero Dios, segundo y tercero Dios. No podemos preocuparnos por lo que necesitamos. No podemos preocuparnos por lo que nos hace falta. No podemos preocuparnos por el carro. No podemos preocuparnos por la casa. No podemos preocuparnos que vamos a comer. Tenemos que preocuparnos por el día de hoy. Por lo tanto, si Dios permite que nos levantemos ese día, lo primero que tengo que pensar es que gracias a Dios por permitir que yo me levantara. O permitir que yo me levante. Y comenzar el día con conectado a Dios. Comenzar ya con el estadio y dejar que el día pase sin pensar en el día de mañana, porque no sabemos si vamos a vivir el otro día. Tenemos que vivir todos los días como si fuera el último día. Así es que Dios quiere que vivamos, no pensando en las cosas de este mundo, porque lo que está en este mundo se queda. Pero los cristianos, la función de cristiano, la función primordial es sembrar para la casa que no se ve. La casa que no se ve. El cristiano tiene que construir la casa que no se está viendo, la casa del cielo. No podemos construir la casa que se queda, porque si construimos para la casa que se queda, también nos quedamos con la casa en la tierra. Nuestro objetivo principal es construir para el cielo y obedecer a Dios, llevando la palabra aunque suframos persecuciones. El evangelio es para valientes, no para cobardes. Hay que estar dispuesto a morir. Jesús murió por nosotros. Hay que estar dispuesto a morir. Acuérdate que morir en Cristo es ganancia. Si te matan por llevar la palabra de Dios, bienaventurado, porque tu recompensa va a ser grande, porque moriste como un soldado. Y ya, como le dije anteriormente, en el ejército de Estados Unidos, cuando un soldado muere en guerra, es bien reconocido. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Esmirna. Escucha lo que dice el ángel a la iglesia de Esmirna. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El ángel, ¿quién es el ángel? Jesucristo, Padre que está en los cielos, te está diciendo en esta hora que no tengas miedo de lo que vas a padecer. ¿Por qué no tengas miedo? Porque escucha lo que te dice. Dice: y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Como así, pues tiene al pastor Sael, lo tiene hecho en la cárcel. Para que seáis probados. Para que seáis probados. Ahí es que entonces se va a probar el oro, a ver si es bueno. Mientras más caliente, mucho mejor el oro. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero escucha lo que el ángel que le está hablando a la iglesia de Esmirna quiere que hagamos. Dice, versículo 10: sé fiel hasta la muerte. No puedes negar a Jesús en ningún momento. En ningún momento tú puedes negar a Jesús. En medio de la persecución, no puedes negar a Jesús, porque todo lo que tú hayas hecho sería en vano si niegas a Jesús. Tienes que ser fiel hasta la muerte. Y yo, dice el ángel de la iglesia, y yo te daré la corona de la vida. Ve los beneficios de sufrir persecución. Al principio comenzamos la persecución hablándote de la persecución venidera y las consecuencias que vas a tener. Pero todo consecuencia al final en Cristo Jesús tiene un final feliz. Quizás al momento de la persecución te vayas a sentir agobiado, te vayas a sentir triste y te llegue la duda. Pero acuérdate que todo lo que te llegue a la mente en referencia a dudar, sabe que no es de Dios. ¿Por qué? Porque bien claro lo dice, que el diablo va a echar a muchos en la cárcel para que sea probado. No solamente tiene que ser una cárcel física. Tú sabes que Satanás puede echar tu mente en la cárcel también y bombardear tu mente con pensamientos dudosos. Él se manifiesta bien, bien gravemente cuando cristiano está un poco débil, llenándole así sus pensamientos de cosas negativas hacia Dios. Esto lo que se encarga el enemigo a hacer, llenarte la mente que te desanime más o te trate de comparar que en el mundo estaba mejor, o te puede decir que tú estás perdiendo tiempo, que para qué vas a hablar de esas personas. Ese es el truco número uno que usa el enemigo. Escuchan bien eso. Primero que te va a decir es: no le hable nada, ¿para qué? Si no va a ir. No le hable nada, ¿para qué va a ir? Si no va a ir, ok. Si a una persona en conversa tú le hablas y le hablas y le hablas, pero sigue negando, entonces pues como tenemos que hacer como hacen los apóstoles, lo hicieron los apóstoles en esos tiempos, tenemos que sacudir los pies porque no podemos seguir perdiendo tiempo, ya que la persona va a seguir negando y negando y negando. Ya escuchó la palabra, ya se le habló de la palabra, pero si la persona niega, se sigue negando, pues entonces no se sacude los pies, se va. Pues en esos casos, cuando eso pasa, que tú te fuerzas llevando la palabra de Dios y tú ves no fruto, ahí el enemigo se... ahí el enemigo es donde entra tu mente. Pero escucha lo que te voy a decir en esta hora. Tú crees que tú no has hecho nada, pero ¿cómo todo árbol o planta nace? ¿No es sembrando la semilla? Si tú siembras la semilla, en algún momento esa semilla va a crecer. Sí, en algún momento. No puede ser en, quizá no es en el momento que tú esperas. Quizá no es en una semana. Pero ¿sabes qué? Cuando esa persona que tú le hablaste de la palabra de Dios esté en una situación difícil, ahí es donde se va a acordar de la palabra de Dios y se va a acordar de ti. Así me invito. Todo lo que se le siembra en el corazón inconverso, tarde o temprano esa semilla va a despertar. Y cuando tú menos te la esperas, un día va a la iglesia que tú vas, o te lo encuentra aún mejor por ahí predicando y llevando la palabra a Dios, y entonces te dice: ¿te acuerdas de mí? Como yo he oído muchos casos, yo fui aquel que tú le hablaste, ¿te acuerdas que yo no acepté la palabra? Ahí entonces ves el fruto. Eso es como la campaña se convierte en muchas personas. La función del pastor de esa área es que siga echándole agua a la semilla. El evangelista siembra la semilla, pero el pastor de esa área tiene que seguir echando el agua para que ese palito crezca. Si el pastor de esa área no le echa agua, de nada valió entonces la campaña. Porque la idea de la campaña es promover el evangelio y traer las almas, pero el pastor tiene que seguir echando el agua a la matita. Después que ese palito crece, ¿qué hacen los árboles de fruta? Pues echan fruta. Ese arbolito va a echar fruta. ¿Y cuál es una fruta? Se va a traer otra persona para la congregación. Así es. Y por ahí sigue la cadena. Pero todo está en que se siga echándole agua a la semilla. Por eso te digo, hermano y hermana, en esta hora no te desanimes, no te decepciones. Si tú estás llevando la palabra y no estás viendo frutos, porque el trabajo tuyo es sembrar la semilla, llevar la palabra de Dios. No importa la persecución que tú tengas, porque tiene que permanecer fiel, como dice el ángel a la iglesia, tiene que permanecer fiel hasta la muerte, porque al final vas a tener la corona de la vida. Así mismito es. Vas a tener la corona de la vida y va a ser reconocido en grande delante de la presencia de Dios. Yo que te puedo decir que no falta mucho para que la iglesia sea levantada. Los tiempos están acelerándose cada vez más y más y más. Si miramos las noticias, la moneda está al piso. Ahora mismo el dólar ya no vale mucho. La última vez que yo verifiqué, creo que un dólar, no sé si es en contra del euro, no estoy muy seguro, el dólar ya vale 89 centavos en contra del euro. Algo que impresiona, porque como todos sabemos, el dólar americano siempre ha sido el líder en cuestiones de dinero. Siempre ha sido el líder y ha sido la potencia más poderosa que ha existido en estos días. Pero ¿qué pasa? Todo eso tiene que pasar porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios, que la moneda tiene que caer. Tiene que caer la política para que entonces el anticristo salga a la tierra. Pero antes de eso tenemos que nosotros salir de esta tierra contaminada. Para entonces se manifieste el anticristo a la tierra y entonces ponga solución. O ofrezca la solución monetaria y político. Así convirtiendo el mundo en un solo gobierno y una sola moneda mundial y una sola religión. Durante esos 100 años la persecución va a ser a gran escala. A gran escala, que muy pocos son los cristianos que van a sobrevivir. Porque los que no se vayan en el rapto, pues van a tener la segunda oportunidad. Si no acepta la marca, si no acepta nada y se mantiene firme, va a tener una segunda oportunidad. Pero no va a ser bien fácil. Eso no va a ser de que se quedó y cualquier cosa se salva, no. El anticristo se va a encargar de tratar de asesinar todos los cristianos que encuentre por ahí de mala forma. Por eso dice que huyan a los muertes, a los montes. Así que este es el tiempo en que tenemos que buscar y prepararnos. Porque en cualquier momento va a pasar lo que todo el mundo está esperando. El rapto de la iglesia. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Así que, hermano, no tenga miedo si tiene que llevar la palabra de Dios. Jesús lo profetizó, que nosotros íbamos a sufrir persecución. Los apóstoles y profetas de los tiempos del Antiguo Testamento lo sufrieron, fueron encarcelados, fueron matados, fueron azotados. Saulo mató muchas personas, que ahora es Pablo, después que se convirtió. El pastor Said, que está ahora mismo preso en Irán por causa de la palabra de Dios, no ha negado a Jesucristo, aún clavándole las manos, clavándole los pies, no ha negado a Jesucristo y ya firmemente dijo que no lo va a negar, no lo van a escuchar su boca, mejor se muere antes de negar a Jesucristo. Por eso les digo, hermanos, les invito a que oren por este pastor para que Dios haga una obra. Y si es su voluntad, que quede liberado para que entonces continúe con la obra del orfanato que estaba fundando en Irán. Hay que orar mucho porque la familia de ese pastor está sufriendo mucho en Estados Unidos, ya que no es fácil saber que su esposo y padre esté siendo encarcelado y que en cualquier momento podría ser matado por causa de los iraníes por no negar su palabra. Así que nos mantengamos en oración. Si desea también ellos han creado una página exclusiva para que firmar una petición electrónica. Es una petición solicitando que lo liberen. La página se llama SaveSaed.org. Save de SAVE Saed SAED.org. Vuelvo y digo SaveSaed.org. Ahí firma la petición que quiere que lo liberen. Mientras más solicitudes tenga, hay posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos se mueva a tratar de liberarlo, porque eres un ciudadano americano y se supone que Estados Unidos luche por los ciudadanos de ese país. Si al entrar a esa página SaveSaed.org tiene dos opciones de firma: puede llenar el formulario, o si tiene una cuenta de Facebook puede ingresar la cuenta de Facebook y la firma se hace instantánea. También pide donaciones en caso de que quiera ayudar, pero si no tiene, no importa, porque lo importante es la firma, que esté interesado en que lo liberen. Entonces, los invito para que entren a SaveSaed.org y firmen la petición para que así el Congreso se mueva y haga su parte para rescatar a ese ciudadano americano con nacionalidad iraní, pero siervo de Jesucristo y pastor de una iglesia en Estados Unidos. Bueno, hermanos, me estaré despidiendo. Gracias por estar en sintonía. Has escuchado el programa La Última Cosecha. Les recuerdo que este programa se repite los jueves a las 7 de la noche. Si no lo puede escuchar miércoles a las 9 de la noche, pues tiene la oportunidad de escucharlo repetido jueves a las 7 de la noche. Nos puede escuchar ya sea por radioaposentodeoracion.com o nuevaunciónradio.com. Vuelvo y digo radioaposentodeoracion.com o nuevaunciónradio.com. También les quiero recordar el programa Enderezando Nuestras Sendas, que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche y se repite nuevamente los viernes a 7 de la noche. Esos son con los hermanos, con mi persona, Joel Rivera, y mi esposa Joy Vélez, en cual transmitimos ese programa también todos los jueves con la ayuda de Dios. Gracias por estar en sintonía. Voy a estar haciendo la oración final. Y antes que me vaya, antes que se me olvide, la semana que viene estaremos hablando de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Estaremos tocando ese tema. ¿Cuáles son? Vamos a estudiar con detalle Efesios capítulo 6, donde habla sobre la armadura de Dios y qué función tiene en cada uno de los cristianos y cómo tenemos que usarla y cómo debemos de usarla para estar protegido todo el día de las asechanzas del diablo. Adicional a estar protegido, tenemos que tener el armamento cuando vayamos a llevar la palabra de Dios, porque si no tenemos la armadura de Dios, estamos fritos, porque entonces estamos vulnerables hacia las flechas y maquinaciones de Satanás. Pues la semana que viene estaremos con el tema de la armadura de Dios, cómo se usa, para qué se usa y la función que nos da a nosotros como cristianos para hacerle frente a la batalla, porque somos soldados de Jesucristo. Tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados, ¿qué es lo que le pasa a un soldado que lo tiran a la guerra sin nada, sin protección y sin nada y sin armas? No dura ni un minuto de pie, porque lo asesinan enseguida, porque no está protegido. Tenemos que nosotros entonces mantenernos protegidos para que entonces el acusador no venga a hacernos daño y nos haga un daño fatal. Por eso no se pierda la semana que viene, con el favor de Dios, porque tenemos que contar siempre con Dios. El que no cuenta con Dios, lamentablemente, está mal. Siempre hay que contar con Dios para todo, porque ahora mismo no se sabe qué pueda pasar en un par de horas, porque Dios es el que tiene el reloj en la mano, y cuando decide pararle el reloj a un ser viviente, hasta ahí llegó. Así que nuevamente, gracias por estar en sintonía de tu programa La Última Cosecha. Espero que hayan sido edificados a través de este programa, y seguiremos orando por cada uno de ustedes para que Dios les dé fortaleza en medio de las persecuciones venideras. Y oramos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que se ha llevado a través del programa La Última Cosecha. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, el cual nos ayuda en tiempos de dificultad. No importa las acusaciones que recibamos, no importa los ataques satánicos, tú siempre tienes la cobertura de tu Espíritu Santo para protegernos durante las pruebas. Padre, te pedimos, Jehová, que nos dé cobertura especial, como tú has prometido, cuando vayamos a llevar tu palabra a los oyentes que no han tenido el privilegio o no han querido escuchar tu palabra, que al sembrarle la semillita, que esa semillita crezca y venga a los pies tuyos, Jehová. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendice a nuestros oyentes que han escuchado el programa. Dale protección. Si hay alguno que esté enfermo, Jehová, en esta hora, sánale, Jehová. Yo no sé cuál enfermedad sea, pero tú lo sabes, porque tú eres el que sana. Tú eres el que sana y tú eres el que tiene que saber la condición. Yo te pido que lo sane. Yo lo creo. Yo lo creo, Jehová, porque tú eres poderoso y para ti no hay nada imposible. También presentamos, Jehová, la finanza de nuestros hermanos, ya que el mundo pues está sufriendo un colapso mundial en lo que se refiere a la economía. Pero así, Jehová, tú eres el dueño de la paz. Te pido, Padre Santo, que los bendiga de una forma muy especial a través de la finanza, que toque un hermano o que haga un milagro. Tú sabes, Jehová, y sabrá qué vas a hacer. Solamente confiamos en que tú lo puedes hacer, teniendo una fe 100%. Todo lo pedimos, Jehová, en el nombre de tu Hijo querido Jesús, el cual nos dio una segunda oportunidad de vida para encontrarnos allá en el cielo contigo y con los ángeles y con Jesús, que está allí al ladito tuyo esperando que nosotros subamos y que tú dé la orden para entonces subir, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, hermano, gracias por estar en sintonía. Has escuchado el programa La Última Cosecha. Manténgase conectadito, que a continuación le voy a dejar con la música de Egleida Beliar con el tema ¿Por qué me persigues? Y después continúa con la programación regular de la emisora. Dios te bendiga y gracias por estar conectado. Este quien se despide, su hermano y amigo Joel Rivera. Dios te bendiga. Por ser quiere callar por ser como eres. Te trata de intimidar. Si a Cristo tú no vas, nunca te dejará. Es que en su gran amor Dios nos prometió que nunca nos dejará.